aquí llegó Arangibel, nada más y nada menos, el famoso Arangibel, una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos, YBKE Mundial, a las 6 de la mañana. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Es ya martes 11 de agosto de 2015. Hay alguna gente que ha salido ya para su viaje de vacaciones que se hace por estas fechas y que están disfrutando las bellezas del paisaje venezolano y de la tranquilidad que se vive en el país, sobre todo ahora, cuando ha avanzado tan fuertemente esta arremetida del gobierno bolivariano contra la violencia callejera, contra la delincuencia, contra la criminalidad, como lo hemos venido diciendo. Y hoy no va a ser la excepción para que nosotros hablemos de eso también. Sin embargo, yo he estado revisando aquí las notas del día de ayer y quiero comenzar por comentar esto que me parece insólito, no hay otra expresión posible, esto de este cura Luker, que no sé hasta cuándo va a estar él echando la bativa. Un viejo que por mucha sotana que tenga, mucha respetabilidad que su alta jerarquía merezca, no deja de ser un viejito cagalitroso diciendo babiecadas a toda hora. Es una cosa insólita esto de este señor Luker, que aparece ahora opinando sobre comunicación. ¿Qué puede saber burro de chicle bomba? Es lo que dice el pueblo cuando hay una situación como esta. ¿Qué sabrá burro de chicle bomba? Esto de Monseñor Roberto Luker de verdad es ya el colmo del delirio. Él aparece ahora hablando en el diario El Carabobeño, pero además, como siempre, insultando a diestra y siniestra, creyendo que nosotros nos vamos a quedar callados. No, vamos a ver, vamos a comentar sus opiniones en el diario El Carabobeño el día de hoy. Vamos a leer la nota que aparece acá. El titular es: gobierno acorrala a los medios para que no muestren la realidad. Ojalá me estén oyendo no solo las seguidoras y los seguidores de este espacio que me han oído desde siempre aquí comentar las situaciones por las que atraviesa el país, claro, desde el ángulo en que nosotros consideramos que es el ángulo correcto, pero sin negar la realidad en modo alguno, sino que además nos estuviera oyendo no solo el escuálido favorito que tenga cualquiera por ahí, sino que ese escuálido se trajera más gente, se trajera otros escuálidos para que oyeran lo que vamos a decir nosotros aquí. Ojalá pudiera ser así. Fíjense lo que dice este pobre sujeto, Monseñor Roberto Luker. Él es arzobispo de Coro y él considera que el gobierno está acorralando los medios de comunicación para que no digan nada de los graves problemas que tiene el país y presentarlo como si fuera Disneylandia. Óiganlo bien. Sin comunicación social no hay democracia, que es el sistema que nos enseña a ser libres, a comunicarnos sin restricciones para poder emitir nuestros juicios y criterios ante los problemas que tiene el país, dijo el arzobispo. Afirmó que este gobierno está cercando a los medios de comunicación a las puertas de unas elecciones, utilizándolos para insultar, humillar y excluir. Es una grosería, un abuso del Ejecutivo, que antes de iniciarse la campaña electoral para las parlamentarias, haya impuesto como programación normal de la radio y la televisión la propaganda de sus candidatos, gastando dinero del pueblo. No tenemos dónde disentir, y fíjate cómo se pone él, en primera persona, en un tema que es eminentemente político, supuestamente político, de lo que él está hablando. Ya vamos a explicar por qué nosotros consideramos que no es. Pero él se coloca en primera persona: no tenemos dónde disentir ni denunciar lo que está pasando en el país. Y lo está diciendo en un medio de comunicación, uno de los más importantes de circulación en el centro del país, el diario El Carabobeño. Está hablándole a un medio de comunicación diciéndole que no tiene dónde disentir ni denunciar. Pero además, la transgresión grosera, grotesca, en la que está incurriendo, es que él, como prelado de la iglesia, no está para estar disintiendo ni denunciando de las políticas oficiales. Ese no es su papel. Pero bueno, vamos a seguir leyendo la nota. Por lo cual, es decir, por eso es que no tiene dónde él denunciar lo que está pasando en el país, según el gobierno. Este es un país de Disney donde todo está bien, reiteró Monseñor. Según sus voceros, aquí no hay escasez, ni desempleo, ni inseguridad. Esto hay que decir. Yo creo que está hablando de mí. ¿A ti no te sonó así? Vamos a ver qué es lo que dice. Según sus voceros, aquí no hay escasez, ni desempleo, ni inseguridad. Esto hay que decirlo, y para eso están los medios, que deben ser la piel sensible de la sociedad para poder comunicar las cosas que están pasando, no para denunciarlas por denunciarlas, sino para buscar soluciones. Otra transgresión gravísima de este delincuente con sotana, que es este viejo cagalitroso de Lucker, o Licker, como a él le gusta que le digan en alemán. ¿Quién le dijo a él que él tiene que buscar soluciones aquí en el país? A nada. Es decir, no es ese no es el rol de él. Está haciendo usurpación de funciones. No es él quien tiene que buscarle soluciones a los problemas del país, sobre todo cuando él es el que está perturbando más que nadie las situaciones en el país, generando la intranquilidad que a través de la iglesia se genera entre la población venezolana. Eso es lo que él tiene que empezar por aclarar. Pero vamos a terminar la nota, porque yo voy a repasarla después de arriba abajo, completica. Lucar comentó que la demanda que el Ejecutivo anunció en contra del canal de noticias CNN reafirmará en el mundo la imagen de dictadura que tiene el gobierno de Nicolás Maduro. Fíjate que está hablando de imagen de dictadura. Imagen de dictadura, eso es un término eminentemente, estrictamente técnico de la comunicación. Es decir, no es verdad que es una dictadura, sino que hay una imagen. Hay como un afiche. ¿Me explico? Y él lo está diciendo porque es de la derecha. Él sabe que hay una guerra comunicacional contra nuestro país, que está tratando de presentarnos falsamente ante el mundo. Y esa falsedad es la idea de que aquí hay una dictadura, que es el país donde hay más elecciones en el mundo entero. Pero la quieren presentar, quieren obligar a la opinión pública internacional a que nos asuma como dictadura, simplemente porque los medios de la derecha así lo quieren presentar, así lo necesitan para apoyar a sus sectores neoliberales en el ámbito político en el país. Que un medio como CNN no pueda decir las cosas que pasan en este país porque se le amenaza con demandas, tiene el propósito de cerrar la única ventana que tiene Venezuela internacionalmente. El gobierno se está retratando como una perfecta dictadura totalitaria tipo Cuba. Y ahí se mete en un terreno todavía mucho más delicado, que es el de también agredir a la República de Cuba, porque a él le da la gana de decir que en Cuba hay una dictadura. Es el esquema tradicional, escueto, de una derecha ignorante, atrasada, retardataria, que además está inspirada por los sentimientos más perversos y diabólicos, aún desde el seno de la iglesia. Esto es una cosa escandalosa, es escandaloso por donde usted lo mire, esto que está declarando este miserable sujeto, Monseñor Licker. El asunto con CNN, como lo sabe Venezuela, está referido a la denuncia que hiciera la semana pasada el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, mostrando prueba de cómo el canal CNN estaba montando información falsa sobre supuestos saqueos, que era la matriz que la semana pasada quería que se le realizara, que se le cristalizara a la derecha en Venezuela, que saliera la gente a saquear, y montaron una matriz a través de las redes sociales y los canales de televisión de la derecha, nacionales e internacionales, de que se estaba viniendo abajo el país sumido en el saqueo colectivo. Se demostró que era falso. El gobernador del estado de Bolívar demostró que allá en San Félix, en un intento de saqueo que hubo, donde se trató de soliviantar a la población para que incendiara la ciudad, quienes estaban actuando lo estaban haciendo perfectamente premeditado, con base en un plan político, y eran dirigentes de Primero Justicia que están en fuga, se fueron del país. Están en fuga porque se les empezó a tratar de localizar y ya se habían fugado. Es decir, no hubo ningún estallido social, ni mucho menos. Pero lo que estaba denunciando el gobernador del estado de Aragua está referido a una noticia en la que se decía que en Maracay estaban dándose saqueos por todas partes, y él, como gobernador, estaba dando fe que no había sucedido nada de aquello. Es con base en esa denuncia que hiciera públicamente el gobernador del estado de Aragua que este miserable mamarracho de la iglesia del cura Lica sale a decir que es que se le está amenazando buscando cerrar la única ventana que tiene Venezuela. Es la única ventana que tiene la oposición, porque para quien no lo sepa, en comunicación se publica lo que es noticia. Y si en la oposición no hay noticia, no aparece en ningún noticiero. Pero en CNN aparece día y noche en una campaña de descalificación contra Venezuela que está perfectamente orquestada desde esa cadena informativa hacia toda Latinoamérica contra nuestro país, contra nuestro pueblo. Es una cosa distinta. En CNN no se informa, no hay información. Ahí es campaña mediática contra Venezuela, que es una cosa distinta. Eso de estar llamando a la tonta Tintori cada media hora para preguntarle sobre el clima, lo que sea, y después llamando a la otra, y llamando al otro loco, y llamando a toda esa gente que están buscando tumbar el gobierno como de lugar, eso no es noticia, eso es guerra mediática contra nuestro pueblo. Y es de lo que está hablando este miserable sujeto con sotana, del cura Lica. Pero además, es esta afirmación que hace él, de que el gobierno está cercando a los medios de comunicación a las puertas de unas elecciones, utilizándolos para insultar, humillar y excluir. ¿En dónde es que escucha radio este miserable cura Lica? ¿Dónde es que él escucha radio? ¿Cuál es la emisora que él sintoniza? ¿Por qué habla de que no hay denuncia? Él no ha oído La Lámpara de Diógenes, por ejemplo, el programa que viene inmediatamente después de esta emisión en Llevecae Mundial todos los días. Él no oye todos los noticieros de todo el Sistema Nacional de Medios Públicos, en la Radio Nacional de Venezuela, no solo en Llevecae Mundial, en la Radio del Sur, donde se está, al contrario de lo que dice este miserable, es tratando de atajar la guerra de infamias y de mentiras para desmontarla y colocar la verdad verdadera de lo que el pueblo tiene que conocer. En este programa hemos insistido en particular permanentemente en que sí hay problemas en Venezuela, que ahí están los problemas, que están agobiando a la población y que nosotros estamos al lado de ese pueblo denunciando a quienes están haciendo que ese pueblo padezca en la forma inmisericordia en que lo están haciendo padecer, escondiéndole los productos o elevándole los precios hasta el infinito para que la gente entonces no tenga cómo comer ni cómo acceder a los productos básicos de primera necesidad. Eso es lo que hacemos nosotros aquí de manera responsable, porque esa es la verdadera comunicación. Nosotros que tenemos más de 30 años de experticia en esta materia, trabajando día y noche, investigando, no solo en la comunicación, como dice este miserable sujeto, de denunciar, de leer noticias, como hacen otros por ahí, que son muy famosos, incluso ahí en la derecha, y los reverencian, los veneran, porque simplemente leen los titulares de los medios que ellos ya tienen orquestados en esas guerras contra nuestro país, contra nuestro pueblo, contra nuestra economía. Simplemente leyendo titulares, ellos multiplican la campaña. Aquí no, aquí hacemos un análisis exhaustivo, hasta donde modestamente nosotros podemos hacerlo de acuerdo a nuestra capacidad, pero con la visión perfectamente clara de cuál es el rol de la comunicación hoy por hoy en las sociedades avanzadas que nosotros estamos construyendo con base en una idea de altísimo nivel intelectual, ideológico y de madurez política que tiene nuestro pueblo. No se puede hacer otro tipo de comunicación. No se puede hacer la comunicación que hacen estos voceros de la derecha, leyendo los titulares del Nacional y de La Patilla y de no sé cuánto, para generar cada vez más angustia en la población. Nosotros tenemos que plantear el problema, pero tenemos que ver cuál es el rostro verdadero de quienes están actuando ahí para generar ese malestar en el pueblo, y eso es lo que hacemos cotidianamente. Por eso señalamos aquí a los bandoleros como este miserable con sotana, que es este cura Lica, que sale a decir esta cantidad de infamia, de infundio, precisamente porque tiene el demonio por dentro del cuerpo. ¿Por qué no habla, por ejemplo, de Milwaukee, de lo que nosotros aquí, responsablemente, porque sí tocamos los temas que hay que tocar, que interesan a la sociedad, pero que además es necesario que sean develados por completo? ¿Por qué no habla de eso que denunciamos la semana pasada? de la multa que tiene que pagar ahora ya la iglesia en Milwaukee, más de 21 mil millones de dólares que tienen que pagar en indemnización a la cantidad de gente que han violado, a la cantidad de gente que han agredido sexualmente desde la iglesia durante más de 3 décadas, allá solamente en Milwaukee, en los Estados Unidos, sin contar el resto de los estados, y sin contar las violaciones en el resto del mundo, en los que se incluye Venezuela, que ha mantenido en silencio ese delito ancestral de las violaciones de los curas contra los niños y las niñas en la iglesia, precisamente por el peso, el poder que tuvieron a lo largo del tiempo para silenciar la comunicación verdadera en el pasado. ¿Por qué no habla de eso este cura miserable de Roberto Lica? ¿Por qué habla de Disneylandia cuando nosotros aquí hacemos un esfuerzo cotidiano por presentarle al país una visión exhaustiva, profunda, para que con su propio raciocinio, con su propia capacidad, tenga entonces la posibilidad de decidir sobre los asuntos que son de su interés particular, todas y todos los venezolanos? Eso es lo que hacemos aquí en estos medios del Estado, no como dice este miserable. Pero además, eso de que es una grosería, un abuso del Ejecutivo, que antes de iniciarse la campaña electoral para las parlamentarias haya impuesto como programación normal de radio y televisión la propaganda de sus candidatos, es una infamia más, porque lo que se está diciendo hoy por hoy en todos los espacios noticiosos es que los candidatos del pueblo son los candidatos de la revolución, porque fueron electos por el pueblo, porque están ahí, porque han estado trabajando permanentemente por la ciudadanía. No como en la MUD, que lo que están es serruchándose, destruyendo las posibilidades del liderazgo opositor entre ellos mismos. No hay posibilidad de que haya candidatos que emerjan desde las bases, ni siquiera los jóvenes ni las mujeres. Los excluyen sistemáticamente. Y esa noticia la hemos comentado. Esa la hemos comentado. Pero además lo han comentado ellos mismos. El desastre que hay de inmoralidad, de impudicia a lo interno de la oposición es absolutamente inocultable. ¿Qué es lo que quiere este miserable de Lica? Que se informe, que se comunique. Que hay Disneylandia en la MUD. Que la MUD es ese paraíso del que está él acusando a los medios de comunicación del Estado venezolano, que estaríamos incurriendo nosotros, falseando la realidad. Eso es lo que él quiere. Que nosotros nos aboquemos a falsear, a mentir sobre una realidad que es absolutamente inocultable, de tragedia, de desgracia que hay al interno de esa cosa que llaman ellos la MUD. Está sangrando por la herida el cura este, enzapatado. Fíjense, por ejemplo, esto que dice el diputado Gómez Sigala del Estado Lara. El diputado de la Asamblea Nacional, Eduardo Gómez Sigala, consideró que la mesa de la Unidad Democrática se encuentra secuestrada por algunos partidos políticos y acusó al gobernador de Lara, Henry Falcón, de tratar de imponer a candidatos que no calan en el electorado. A su vez, aseguró que Falcón tiene miedo a perder con él, con Gómez Sigala. Recordó que fue el parlamentario con más votos en su circuito, allá en el estado Lara. Asimismo, señaló que el Partido Avanzada Progresista y el Partido Primero Justicia son responsables de toda la situación crítica de la oposición en ese estado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a informar? ¿Qué es lo que vamos a decir de la MUD? Eso es un desastre bochornoso. Ahí lo que hay es un estercolero. Y lo hemos señalado con responsabilidad desde siempre. Y lo hemos hecho con una metodología de seguimiento permanente de todas las inmoralidades que se cometen ahí. Desde el robo de dinero, la negociación de la política mediante comisiones por debajo de cuerda, todo eso lo hemos señalado. Hemos señalado la inmoralidad de cuadrarse siempre con los grandes capitales en vez de cuadrarse con el pueblo a la hora de las discusiones en la Asamblea Nacional sobre los requerimientos presupuestarios para distintos programas que son de interés para el pueblo. Eso lo hemos hecho permanentemente. Pero hemos demostrado el cinismo, la desfachatez, la caradura de esta gente de manera permanente, sobre todo con su empeño en mentir, como este fin de semana y la semana pasada, mintiéndole al país que ellos y que son una mayoría, que tenían una gran mayoría arrolladora, que ahora sí es verdad que se vino abajo el gobierno. Y el gobierno hace en cualquier parte cualquier reunioncita y tiene 3, 4, 5 veces más gente en cualquier reunioncita, en cualquier pueblo recóndito del país, de lo que ellos hicieron supuestamente a nivel nacional, ahí en Chacajito frente a una arepera. Ni siquiera coparon las mesas de la arepera con la gente que ellos lograron reunir. Es una inmoralidad, es un estercolero, es un muladar fangoso de reyertas, mezquindades, trampas, todo tipo de bajeza que hay precisamente en un sector político que no quiere al país, no quiere al pueblo, que no respeta para nada la idea de soberanía, de patria que tiene planteado el proyecto revolucionario chavista que está impulsando el presidente Nicolás Maduro junto a su pueblo. Esa gente está en la búsqueda del ñemeo, del negocio que puede haber detrás de la política. No tienen ningún interés por la construcción de una Venezuela orientada hacia el bienestar de todas y de todos, como sí lo tiene planteado el proyecto revolucionario. Esto que está diciendo este cura miserable de Roberto Lícar no es sino una expresión más de esa inmundicia que hay ahí al seno de la derecha. Él lo acaba de decir, se acaba de erigir en vocero político, contrarrevolucionario, retardatario, dirigente de la oposición, usando la sotana para esconderse. Él ha dicho, no tenemos dónde disentir ni denunciar lo que está pasando en el país. Se asume como activista, como operario político de la derecha. Y eso tiene que ser puesto al descubierto. Tienen que ser señalados por el pueblo, porque son unos miserables que están haciendo uso indebido de sus instituciones para ponerla al servicio de los intereses más bajos y más perversos en contra del interés de nuestro pueblo. Vamos a hacer algo, vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes para seguir hablando de esta y otras cosas de interés. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Fíjense la nota que queremos compartir con ustedes en esta parte del programa el día de hoy. Más de 100 mujeres al año son asesinadas en la capital mexicana. Ustedes recuerdan que les comentábamos la semana pasada la tragedia por la que está atravesando el hermano país de Colombia. La criminalidad es una cosa espantosa y están asesinando ahora a la gente convocándola a través de internet, el Facebook y el resto de las redes sociales. Bueno, esta nota es recogida en El País de España. Más de 100 mujeres al año son asesinadas en la capital mexicana. Y yo quiero que la leamos y que compartamos alguna idea con esto. Fíjense lo que dice aquí. El asesinato de 5 jóvenes en el DF, Distrito Federal, el viernes pasado a la luz del día, en una colonia acomodada de la capital, ha vuelto a conmocionar a México porque retrata dos de los problemas más insoportables del país. La muerte de Rubén Espinosa, un fotoperiodista, es la letal amenaza a la prensa. Los cadáveres de Alejandra Negrete, Mile Virginia Martín, Nidia Vera y Yesenia Quiroz son los crímenes feminicidas. Es decir, hay dos vertientes que esta gente está señalando como los que son los ámbitos de delincuencia, de criminalidad más grave allá en México. Ese es el crimen que se comete contra la mujer por el hecho de ser mujer, el feminicidio, como ustedes saben. El impacto resquebraja además la imagen de la Ciudad de México como un oasis artificial de seguridad y convivencia. La capital de México es el quinto estado del país donde más mujeres son asesinadas, más de 100 al año. Ustedes están tomando nota de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Hemos tenido una reunión con la Procuraduría del DF, con la Fiscalía, el Fiscal de Homicidios y con el Subprocurador. Nos han dicho que efectivamente han encontrado en los 4 casos elementos para hablar de feminicidio, aunque solo en uno encontraron violación. Se sabe que ellas se resistieron al ataque, por eso tiene escoriaciones, fueron sometidas. No hay duda de que es un feminicidio. La lupa de este organismo independiente constata que la violencia machista no da tregua en la capital. En los últimos 2 años, los asesinatos de mujeres han pasado de 104 a 158, un aumento del 50%. El estudio del organismo que tiene que ver con esto recoge los datos de las distintas fiscalías de los estados y coloca al DF como el quinto más letal, solo por detrás de polvorines como Estado de México, Guerrero o Coahuila. Las cifras bajan cuando el foco se concentra en los feminicidios. un delito con unas características determinadas. De las 158 muertes en el DF en 2014, la Fiscalía tan solo ha investigado como feminicidios 31 de los casos. No todos los asesinatos de mujeres se consideran en esta categoría. La primera vez que se acuñó el término fue en 1992 por la Academia Feminista Sudafricana Dinia Russell, o Diana Russell. Lo definió como una forma de violencia que implica el uso del sexo por parte de los hombres para expresar su deseo de poder, dominio y control. Russell da por sentado que en el feminicidio hay un estrecho vínculo con la misoginia y que su expresión máxima es el asesinato de la mujer. Fíjense cómo es esto, ¿no? Ahí están hablando ya en términos científicos del problema. Un informe de la ONU sitúa a México en el puesto 16 de todo el mundo en este tipo de crímenes. Son muchos factores, pero en México existe una alta discriminación contra las mujeres de carácter político, social y económico. Eso lo explica Patricia Ravelo Blancas, antropólogo y especialista en estudios de género del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. Nuestra cultura machista mexicana, dice ella, está muy arraigada históricamente. Todas las películas del cine clásico, de Pedro Infante o de Sara García, muestran mujeres sometidas, subordinadas y hombres muy machos con una forma de relacionarse con las mujeres con mucha desigualdad, dominación y sometimiento. Ha cambiado un poco en las nuevas generaciones, pero el modelo sigue marcado por un patrón en el que los hombres son educados para sentirse dueños de los cuerpos y las mujeres ser su objeto. El concepto de feminicidio ha ido permeando en la legislación internacional. Hasta 16 países de Latinoamérica lo recogen en sus códigos penales. Aún reconocido, muchas veces son delitos difíciles e imposibles de acreditar. Además, en muchas ocasiones no se cumplen los protocolos y estos crímenes pasan como homicidios corrientes. Todos los estados mexicanos han transferido el delito de feminicidio a sus leyes, excepto Chihuahua, la entidad a la que pertenece Ciudad Juárez, donde desde los años 90 los cadáveres de mujeres aparecen casi a diario. La antropóloga Patricia Ravelo Blancas, que investigó sobre el terreno los casos de Juárez, apunta al significado político del hecho de matar mujeres. Al producirse el feminicidio, se está cometiendo un delito más complejo que el mero asesinato, el cual incluye la exclusión social de la mujer en los ámbitos sexual, económico y político. Según los cálculos, más de 1,000 mujeres y niñas han sido brutalmente asesinadas en Juárez desde 2008. Ravelo y su equipo han analizado el tratamiento que la prensa daba a los crímenes y los informes forenses. Se mostraba el poder misógino contra y sobre los cuerpos. Fue muy impactante, había muchas mutilaciones de senos, de ojos, vaciamiento de vísceras. Una de las conclusiones es que tal crueldad simbólica es un paso más dentro de la cosificación de la mujer inherente a la violencia machista. En este clima cultural que propicia la transformación del cuerpo femenino en mercancía, otra de sus tesis es que las rutas para tráfico de armas, drogas y mujeres son las mismas. Ravelo constató la existencia de un mercado de pornografía sádica. Afirmamos que son prácticas de violencia sexual que son perpetradas para causar el placer de hombres espectadores. Fíjense lo terrible, ¿no?, que está siendo la realidad en países como estos, como en México, como en Colombia y como en Venezuela. Por supuesto que no lo estamos eludiendo, no estamos evadiendo la realidad. Lo que estamos aquí poniendo sobre el tapete es un espejo para que veamos cómo es de terrible la situación de la violencia hoy por hoy en el mundo y aquí mismo, al lado nuestro, en Latinoamérica en particular. Pero a Venezuela se le acusa de que es este, aquí en este momento, producto supuestamente de la revolución, el ámbito de la violencia desenfrenada, de la anarquía que conduce a la criminalidad más horrenda. Esa es la lectura que tiene un sujeto como el cura Lica, del que estábamos hablando hace poco. Y es la lectura que trata de imponer sobre la sociedad el medio de comunicación de derecha y la dirigencia política contrarrevolucionaria, opositora, que antes que buscar soluciones a los problemas que tenemos, parecieran atizarlos, disfrutar, se regodean en el aumento de la criminalidad antes de sumarse a la lucha frontal que está librando el gobierno revolucionario y el presidente Nicolás Maduro para que superemos esa terrible y dolorosa realidad de la criminalidad en las calles. Antes que sumarse, como digo, pareciera que disfrutan, y no solo que disfrutan, sino que pareciera que participan directamente en esto. Y en ese sentido nosotros queremos poner sobre el tapete, con todo el respeto, lo que ha sucedido estas últimas semanas. Lo hemos señalado acá, vimos cómo aparecieron empresarios privados por un asunto de míseros dineros, asesinaron al historiador Mier Hoffman en Margarita. Están ahí el empresario y su esposa como los autores intelectuales del crimen contra el historiador. Pero aparece ahora esta situación tan horrenda, tan espantosa, del crimen donde se descuartiza a una joven venezolana que apareció en su vehículo desmembrada. La joven estaba acusando a un militante de Primero Justicia por haberla estafado. Ella, activista de la oposición, aparece en sus cuentas de Facebook y de Twitter con una cantidad de mensajes que fueron los que condujeron a los cuerpos policiales a esta conclusión. Ella se le ve ahí en diversas fotos, en las marchas de oposición, en fin, en su actividad opositora, pues, a lo que tiene derecho todo ciudadano venezolano hoy por hoy en el país, en la democracia profunda que nosotros estamos construyendo. Pero quien la asesina, al parecer, es un individuo que ella viene señalando por haberle estafado una cantidad de dinero, más de 1,5 millones de bolívares, una cosa así. Y el sujeto está perfectamente descrito por ella en varios mensajes. Es dirigente de Primero Justicia, nada más y nada menos, que es de donde señalamos nosotros permanentemente que hay un nido de víboras dedicadas a tratar de comercializar con la política para lucrarse, para hacer dinero, para su beneficio personal y en modo alguno para trabajar por el país. Esa gente está putrefacta a lo interno por la cantidad de delincuentes que tienen en sus filas. Y eso tiene que ser reconocido por el país. Y más temprano que tarde tiene que dar un paso al frente la gente decente de la oposición y decir, sí, aquí hay una cantidad de sabandijas y no queremos tener nada que ver con ellos. El hecho de que sean antichavistas no quiere decir que tiene que ser usted constante de la vagabundería, los delitos y la criminalidad de la gente que esté ahí en las mismas filas opositoras donde esté eventualmente usted como opositor militando. Eso tenemos que tenerlo claro todas y todos los venezolanos. No hay por qué tener una solidaridad automática con esa gente. Pero ahí está. Ese es el perfil del crimen en Latinoamérica y en el mundo. El de la derecha mezquina, egoísta, que piensa en lucrarse de manera personal, individual. Ese es el patrón del capitalismo. Ese es el modelo neoliberal llevado a la práctica en la vida cotidiana de la gente. La bajeza, la perversión, la criminalidad a la flor de piel. Fíjense lo que les leo con relación a este horrendo crimen de esta joven. Con la venta de un lote de dólares está relacionada la estafa de la que habría sido víctima Liana Ergueta, la mujer asesinada y cuyo cuerpo fue descuartizado y localizado el viernes en el norte de Caracas. Así lo confirmaron sus familiares de acuerdo con una nota del portal web Efecto Cocuyo, que le dio cobertura al acto velatorio realizado en una funeraria en la urbanización El Rosal en Caracas. En mayo de 2015 comenzó a denunciar a través de su cuenta @laixa21 a un presunto estafador que le había robado 1,340,000 bolívares. Familiares indicaron que el hombre le había comprado dólares, pero nunca le pagó, precisa el sitio de internet. Sin embargo, el diario Universal, con datos más precisos, indica que el vendedor de los dólares era el hombre. Un allegado de la víctima, quien prefirió mantener su nombre en reserva, informó que ella hace unos meses, en un foro de derechos humanos dictado en la Casa Comunera de San Antonio de los Altos, conoció a un dirigente estudiantil, se hicieron amigos y él le ofreció venderle una cantidad de dinero en dólares. Ella le transfirió 1,530,000 bolívares por la compra de la divisa, pero él la estafó, nunca le entregó los dólares y ella lo denunció en varias oportunidades. De hecho, ella se enteró que él estaba negociando la compra de un vehículo en un concesionario y habló con el dueño de la agencia de autos para que no se lo entregara porque le iba a pagar con dinero proveniente del delito, es decir, el que le estaba robando a ella. Estaba segura que la negociación se concretaría con el dinero que le había dado. logró su cometido, el hombre no se lo vendió. Por ello, exigimos a la policía que este sujeto sea investigado, dijo un familiar de la Oxisa. El allegado comentó que la última vez que supieron de Ergueta fue este jueves, cuando les informó que viajaría a Caracas a reunirse con un joven de Alianza Bravo Pueblo en un restaurante. La reunión se concretó y no supieron de su paradero hasta la tarde del viernes, cuando la víctima fue identificada en la morgue. Cabe mencionar que Alianza Bravo Pueblo es el partido fundado por el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, procesado actualmente por terrorismo por la justicia venezolana. Liana publicó un poco más de 20 mensajes reportando la presunta estafa y ofreciendo detalles, incluyendo fotos del estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Carabobo, Carlos Trejo. Asimismo, le advertía que lo buscaría donde se encontrara, incluso debajo de las piedras, al tiempo que pedía consejo vía Twitter a un abogado sobre cómo actuar. Trejo, el supuesto implicado en el crimen, tiene 28 años, es elector en el estado Trujillo y está inscrito como militante del partido Primero Justicia, según el portal de esa agrupación política. Su única hija, Edwina Goncalves, aseguró que su madre no tenía enemigos ni había recibido amenazas de muerte, y agregó que la última vez que supieron de ella fue el jueves en la tarde, cuando salió de su casa en el sector El Picacho de San Antonio de los Altos, municipio Los Alias, a hacer diligencias relacionadas con su trabajo como comerciante de repuestos y de ropa, según una nota del diario Nacional. Los funcionarios se encargarán de investigar lo que tienen que investigar. Ha sido el proceso rápido y ayer nos iban a entregar los restos de mi madre, dijo la joven. Dijo que le gustaba ayudar a la gente, que ella siempre estaba feliz, así se cayera el mundo. Liana Ergueta, según informó el portal La Tabla, se dedicaba desde hacía muchos años a la venta de ropa deportiva y en alguna ocasión fabricó trajes de baño. Era muy trabajadora, ayudaba a unas fundaciones de niños maltratados, era multifuncional, explicó uno de sus amigos. Durante algún tiempo gozó de cierta popularidad porque era parte de un grupo de moteros, de los que usan motos de alta cilindrada con base en los Altos Mirandinos. Bueno, fíjense ustedes, ahí está la realidad de lo que estamos hablando, de la concepción criminal de quienes están orientados por la propuesta inhumana, perversa, cruel, del dinero por el dinero, del capitalismo, pues, del neoliberalismo. Esa es la gente que termina pervirtiéndose, hundiéndose en el lodazal más putrefacto en la vida, solamente por un puñado de dólares. Por eso alertamos siempre a nuestra audiencia a que nos mantengamos fieles al principio ético de la solidaridad, la hermandad, la cooperación entre todos, lo que plantea el socialismo que nos trajo el comandante Chávez, en definitiva. Esa es la propuesta correcta, es la que edifica al ser humano en función de su verdadero bienestar y de su mejor porvenir. Lo que hay allá en el ámbito de la persecución del dinero por el dinero en sí mismo es la destrucción del ser humano. De esta forma me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo,